la jornada cultural que se hace este sábado a partir de las 3 de la tarde, como vos dijiste, Juli, que tiene que ver un poco con, digamos, tiene como motivo dos cuestiones. Por un lado, la reinauguración de Mansión Obrera, porque durante un año y medio estuvimos junto con los compañeros de la cooperativa Juana Zurduy en lucha, de ahí de la Nueva York, refaccionando todo el local. Y bueno, finalmente pudimos finalizar este año, así que celebramos eso. Y por otro lado, la inauguración de la Biblioteca Popular, que va a estar funcionando en el Centro Cultural, que todavía no tiene nombre, así que se aceptan propuestas. Uh-huh. Y la idea es que el sábado en la jornada se defina qué nombre va a llevar finalmente. Bueno, felicitaciones. Estuve yo chusmeteando el techo nuevo. Se han mandado un trabajo muy grande. Contanos un poco del Centro Cultural Mansión Obrera, cómo viene, cuándo surgió. Ya tiene 8 años, ¿verdad? Sí, el Centro Cultural surge en el 2006 como una iniciativa por parte, digamos, de vecinos y vecinas de ahí del mismo barrio, que algunos organizados en lo que es el Movimiento de Trabajadores Desocupados, que surge allá por el 2001, y con la propuesta de crear espacios en donde los pibes y pibas puedan estar contenidos y hacer cosas, digamos, actividades extracurriculares que desde la escuela no se las estaban proponiendo, y además como un proyecto político-educativo, político-pedagógico, en donde poder crear cultura popular. Esto es una cultura accesible a todos y todas los pibes y creada desde esos pibes, pensándolos a ellos como sujetos de derechos, digamos. Uh-huh. Desde el 2006 empieza a funcionar Mansión Obrera como un ideal, porque todavía no tenía espacio físico, así que se empiezan haciendo jornadas culturales en la calle, cortando la calle o en la placita o en el pasaje, en el conocido pasaje Wilde. Y finalmente en el mismo año se consigue un pequeño espacio que fue antiguamente un desarmadero de autos, que lo presta un vecino diciendo que él apoyaba, digamos, la movida de que se hagan cosas por los pibes y las pibas ahí en el barrio, así que nos presta el lugar. Bueno, hubo toda una etapa de reacomodamiento del lugar, de refacción. Y bueno, finalmente se inicia Mansión Obrera con talleres para niños, para jóvenes y para adultos. Y hoy se mantienen esos talleres y además funciona la charlatana, la flamante radio, el Fines. Claro. Hay productivos, ¿verdad? Claro, y actualmente se podría decir que en la Nueva York existe una articulación entre 3 espacios que es imposible pensarlos por separado. Por un lado, sí, está el Centro Cultural Mansión Obrera, en donde actualmente están funcionando un taller de niños, un taller infantil que es artístico-cultural, un taller de jóvenes, en el que hoy se está haciendo papel reciclado, y próximamente va a empezar a funcionar un taller de teatro para jóvenes de mayores de 14 años. Además, está funcionando como parte del Centro Cultural Mansión Obrera, aunque en la canchita del fondo, un taller de fútbol, con la idea de empezar a recuperar los espacios verdes que nos está sacando el puerto. Sí, y justo. Por otro lado, perdón, termino con el otro espacio es la radio La Charlatana, que viene funcionando desde el 2010 y actualmente cuenta con una programación compuesta por 9 programas, hechos todos por vecinos y vecinas del barrio, y donde la voz ahí principal es la de los niños y niñas de la Nueva York, y el que quiera escucharlos, todavía no tenemos transmisión por vía internet, pero se suben constantemente los programas completos al Facebook de La Charlatana. Y bueno, por otro lado, el espacio de la cooperativa Sin Punteros, Juana Zurduy en Lucha, que funciona también desde aquel 2001 como Movimiento de Trabajadores Desocupados, en donde además de funcionar un productivo de carpintería, los compañeros luchan por ser reconocidos como trabajadores dentro de esto que desde Nación se propone como programa Argentina Trabaja. una cantidad de actividades increíbles en sí. la zona ahí de mansión, en estos tres espacios. Yo lo que te quería consultar es más yendo a Berisso y a la realidad de Berisso y a la problemática que están viviendo los vecinos y las vecinas con la cuestión del puerto. ¿Cómo lo vienen trabajando? ¿Los vecinos y las vecinas lo están problematizando? ¿De qué manera? Y cómo, digamos, a partir de actividades culturales, que imagino que se desarrollarán en el centro cultural, se puede problematizar y generar reflexiones en torno a eso. Sí, nosotros ya desde hace unos cuantos años, 3 o 4 años, hemos tomado como eje principal para laburar en estos tres espacios el tema del puerto, de la mega obra que se está haciendo, que está destruyendo gran parte de nuestros recursos naturales. Y eso es algo que se ve en el cotidiano del barrio porque, por poner un solo ejemplo, las canchitas que antes habían para jugar al fútbol, para actividades recreativas para los pibes, ya no están. Entonces lo que hemos empezado a hacer durante todos los años, y que eso es algo que lo venimos sosteniendo, más o menos a la altura de septiembre, octubre, realizamos unas barrileteadas con la idea de denunciar lo que se está haciendo en el puerto y de demostrar que todavía, digamos, que en el barrio hay un montón de pibes y pibas, niños y jóvenes que necesitan de esos espacios para jugar y para hacer actividades que no, digamos, que necesitamos esos espacios verdes, digamos, uh-huh. todos. Actualmente, si uno va al barrio de Nueva York, tiene una pequeña placita que es súper explotada por todos porque tiene un arco, tiene un par de juegos. Es como la placita del barrio Nueva York, y hacia el fondo, que era donde antes los pibes iban a pescar o a jugar en el río porque había salida del río, luego se construye un terraplén, entonces hoy nada más hay una pequeña canchita que se intenta recuperar desde estos talleres de fútbol que te contaba antes, uh-huh. pero que desde el municipio concretamente no hay una política como para recuperar esos espacios. ¿Se les consultó a los vecinos? ¿Se acercaron desde el municipio a contarles a los vecinos de las obras que se iban a hacer y que, bueno, que iban a perder esos espacios verdes? No, eso... bueno, yo, digamos, te lo digo desde mi lugar de tallerista, y que uno también empieza a convivir con el barrio en el día a día, ¿no? Pero esto quizás charlándolo con un vecino de Berisso, probablemente... te diga, ¿no? Y lo que nos dije, lo que sí se ha dicho mucho, se ha difundido por parte del municipio, es la cantidad de laburo que iba a llegar supuestamente con el puerto, claro. que hoy se ve que es algo que no existe en realidad, que es algo que no se puede sostener, porque de hecho la precarización laboral y la deserción laboral sigue existiendo en el barrio y es moneda corriente. Trabajos que se están pidiendo ahora para el puerto son trabajos calificados, claro. de gente joven y que probablemente y que siguen trayendo de afuera, digamos, que no están ocupando puestos laborales de las personas en el barrio, que son las que quizá más lo necesitan. Claro. Bueno, Alina, muchísimas gracias por estar en comunicación con nosotros para invitarnos a la movida allí en el Centro Cultural Mansión Obrera. Leía que va a haber payasos, muestra de fotos, proyecciones, radio abierta. Va a estar agitada la tarde en la Nueva York. Sí, así es. La idea es que sea una tarde agradable y que se pueda ir a estar cortando el pasaje Wilde con la ayuda de también de los vecinos y las vecinas. Van a estar todos los niños participantes de los talleres. Vamos a tener un puestito en donde vamos a estar mostrando todas las producciones que venimos haciendo desde que el Centro Cultural camina. Y va a haber una muestra de fotos contando un poco la historia de Mansión, y se van a estar proyectando videos también. Además de sí, la presencia de Adolfito Payaso, un payaso de La Plata bastante conocido, uh-huh. y de Edu, el titiritero, que va a ir con un par de cuentos.